Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de La Retaguardia. Voy a estar solo al aire en la jornada de hoy. Pedro Ramírez Otero sigue de merecidísimas vacaciones y está operándonos Nacho Álvarez González, que está con... está en la dulce espera de sus vacaciones, que van a comenzar cuando regrese Pedro. Yo cuando en mi próxima vida quiero ser operador de La Retaguardia, para operar, por ejemplo, a Jorge Soler, como acaba de suceder hace un ratito nada más. Bueno, estamos aquí en este programa pensando en un montón de situaciones que se dan todos los miércoles. Para quienes nos escuchan en otras radios, otros días, este programa se hace los miércoles a la noche. Y es el primer miércoles en mucho tiempo que nuestros compañeros que van a Congreso no nos pasan partes agitados y desesperados desde esa zona, diciendo le pegaron a tal, tiraron gases. Hacía mucho tiempo que no pasaba esto. Y nosotros que hacemos un ejercicio permanente por la no naturalización de cosas que no deberían naturalizarse, nos pasó que dijimos, che, tenemos absolutamente naturalizado que los miércoles de jubilados tiene que pasar algo, ¿no? Lo que pasó hoy igual fue tan duro como la represión. Y es que los jubilados hayan tenido que organizarse para llevar alimentos, para repartirse, donaciones que hicieron algunos políticos o algunas fundaciones que los acompañan y que donaron alimentos para que pudieran repartirse. Sergio Salva, nuestro compañero que está todo, uno de nuestros compañeros está todos los miércoles allí, porque Jorge Soler también está. Sergio nos decía hoy, es una disyuntiva tremenda que cada vez más personas jubiladas enfrentan, la de comprar alimentos o comprar medicamentos. Las dos cosas están complicadas si vivís de la jubilación o con alguien que te ayude y la jubilación. Es muy, muy tremendo. Habla de... Yo recuerdo que en una época, cuando se hablaba de la situación de los jubilados y las jubiladas en la Argentina, que históricamente estuvo mal, ahora está peor, pero históricamente fue la generación más añosa, la más abandonada de esta sociedad. Hace décadas que eso sucede, pero antes por lo menos se hacía, vos escuchabas en los medios de comunicación una crítica en términos de que una sociedad que abandona a sus viejos y a sus viejas que los deja morir por falta de atención o porque te den un turno en la obra social del PAMI a 4 meses para adelante cuando tuviste un infarto hace un mes, como le pasó a un amigo nuestro, que lo tuvimos que sacar del circuito de PAMI para que lo atendieran, y terminó siendo operado el corazón porque efectivamente tenía una problemática. Bueno, nada, estas cosas que más o menos todos y todas vemos en nuestros alrededores están absolutamente naturalizadas y ya no hay ni siquiera una, digo, más allá de que hay medios que estamos ahí, que acompañamos y que resistimos, y le ponemos el cuerpo a la represión a través de nuestros compañeros, en mi caso, no hay más allá de eso una mirada crítica en torno de lo que esta sociedad está haciendo con los más mayores. En una tierra en la que eran sagradas los viejos, lejos de jubilarse, eran en los tiempos de las naciones originarias, eran sabios a quienes consultar, ¿no? No se jubilaban nunca y estaban siempre a la mano de quienes llevaban adelante esas sociedades mucho más democráticas que las nuestras para desde su experiencia brindar la posibilidad de vivir mejor. Bueno, aquí estamos lejos de eso. Te jubilan cada vez más temprano en términos en términos sociales, digo, ¿no? En términos económicos nos van a jubilar cada vez más lejos, cada vez más, más alta la edad. En cuanto pueda, Milei va a volver a la carga con eso y nuestra generación se jubilará a los 80 años o cuando quede el 15% de nosotros o así, ¿no? Todo se ve a partir de pensar como un gasto la manutención de la gente que sostuvo y construyó este país durante un montón de años. Es un síntoma más claro de una sociedad sacada, desorbitada, desorientada, me parece difícil encontrar. Bueno, en un ratito, cuando sea el parate musical, es muy 90 lo que está pasando con los jubilados también y con los jubilados en el Congreso, y vamos a ir a los 90, había música para reírse un poco de alguna manera de esa situación con mucha ironía. Después lo vamos a hacer en el parate musical. En un ratito vamos a estar hablando de la posibilidad de que vaya a juicio una empresa que se ocupa de la basura de la producción de vaca muerta. Bueno, todo un tema. Estamos en plena cobertura del juicio por delitos ambientales en Pergamino. Lo ambiental es... lo ambiental no. La contaminación es una política de Estado en nuestro país que trasciende gobiernos. La discusión entre un gobierno y otro es si se le cobra un puntito más o un puntito menos de regalías o de impuestos. Pero no está en discusión el modelo productivo extractivista, lejos de estar en discusión está el modelo extractivista. Vamos a estar charlando sobre este posible juicio a una empresa que se ocupa de los residuos ambientales de Vaca Muerta, y en todo caso nos enteraremos por qué podría ir a juicio, por lo menos por qué piden que vaya a juicio. Eso por un lado. Y por otro lado, nos vamos a ocupar de la situación que está viviendo la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, que estuvo a punto de ser desalojada en la jornada de hoy. Esto se pospuso, esperemos que definitivamente, pero bueno, están allí con una espada de Damocles permanente. Todo eso a partir de ahora. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como te decía hace un ratito, piden elevar a juicio a el mayor caso de basureros petroleros en Neuquén. Se trata de la empresa Comarsa. Se habla mucho de Vaca Muerta. Todos los gobiernos apuestan a Vaca Muerta. Y muy poca gente habla de esto, ¿no? De las consecuencias ambientales de Vaca Muerta. La empresa Comarsa es la que se encarga de tratar los residuos en la provincia de Neuquén. A partir del año 2013... y tras el acuerdo entre YPF y Chevron, y arrancó allí la explotación no convencional, se generó una esperanza en cuanto a la producción que iba a tener Vaca Muerta, o que está teniendo ya Vaca Muerta, pero después fue creciendo cada vez más. Y también fue creciendo, en la medida que creció la producción, la expansión territorial de esta empresa para armar esos grandes piletones en los que se tratan los residuos, además con bastante poco cuidado, ¿no? Y empezaron a avanzar sobre tierras públicas. En 2017 Comarsa tenía 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos que estaban allí en esos piletones a cielo abierto. 2017, 307.000 metros cúbicos. Es imposible dimensionar, ¿no? Es imposible dimensionar semejante cosa. Pero además este almacenamiento a cielo abierto ha generado todo tipo de consecuencias. Estamos allí intentando establecer un contacto para poder avanzar en este tipo de cuestiones, ¿no? En los detalles de lo que significa la posibilidad de este juicio a Comarsa a partir del pedido de elevación a juicio oral que hace una querella de abogados ambientalistas. Por supuesto, aquí la defensa va a presentar su oposición y finalmente tiene que resolver la justicia neuquina sobre qué va a hacer, sobre si va a finalmente aceptar que haya un juicio en este sentido o no. Bueno, en cualquier caso, ya que la noticia se distribuya y que corra es todo un avance, ¿no? Estos temas no circulan en los medios tradicionales de comunicación porque YPF es la caja de la publicidad de los medios tradicionales hoy, la caja de la pauta oficial del gobierno. El gobierno engañó a la sociedad diciendo que había terminado con la pauta oficial. No terminó nada con la pauta oficial. Terminó con el reparto discrecional que hacía el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Totalmente cierto, hacían un reparto absolutamente discrecional de la pauta publicitaria sin legislación alguna, pero vino este gobierno, terminó con los mecanismos de reparto de esa pauta oficial, pero a través de empresas estatales como YPF o como Banco Nación, sigue empapelando con guita del Estado a los medios tradicionales de comunicación y ahora a los suyos, a los propios, ¿no? Con lo que evidentemente nadie va a hablar en contra de YPF en los medios tradicionales o de algún negocio en el que esté metido YPF en los medios tradicionales. Por eso no se habla demasiado de la posibilidad de este juicio contra la empresa Comarsa por contaminación peligrosa para la salud en Neuquén. Ahora vamos a volver sobre este tema, pero estamos transmitiendo el juicio por contaminación, por delitos ambientales en Pergamino. Estuvimos en la jornada de hoy con Julián Bouvier, reemplazando a Pedro Ramírez Otero, que viene en la cobertura de ese programa, y vamos a volver a estar mañana desde las 9 de la mañana. Y es impresionante, ¿no? Escuchar, es un juicio que tiene como imputados a un grupo de empresarios, dueños de campos muy poderosos. Imagínate, en plena Pampa Sojera, como es Pergamino, y hoy participaron del juicio todos los policías que respondían a los llamados de los vecinos. Los vecinos llamaban desesperados diciendo nos pica todo, tenemos la piel cubierta por forúnculos, vengan a hacer algo con los campos. Y los policías contaban que cuando llegaban a los campos fumigados se encontraban con que efectivamente había olores químicos y había les empezaba a picar la garganta o a producírseles picazón en la piel. La contaminación está ahí, solo el que no la quiere ver no la ve. Y también es cierto que en muchos lugares es bastante más silenciosa, llega en forma de enfermedad, y se hace muy difícil de probar en la justicia, sobre todo cuando la justicia está inclinada la balanza hacia un solo lado. Vamos a volver a lo que te estaba contando de Neuquén, de esta posibilidad de que la empresa Comarsa, que es la que hace los tratamientos de los desechos de Vaca Muerta en Neuquén, vaya a juicio por contaminación. Como decíamos, teníamos allí una comunicación, a ver si la podemos recuperar, porque se nos cortó justo cuando íbamos a saludar a Rafael Colombo, uno de los abogados ambientalistas, que está ahí lo tenemos en línea, así que vamos a saludar a Rafael Colombo, abogado ambientalista allí en Neuquén, para profundizar sobre esto que te vengo contando de la posibilidad de que vaya a juicio la empresa que trata los desechos ambientales de Vaca Muerta. A ver si puedo saludarte. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele para charlar contigo. Rafael, ¿me escuchás? Bueno, hay algún problema técnico allí. Vamos a la tanda y volvemos, ¿sí? La Retaguardia. Un inventario de resistencias. A ver si ahora sí podemos saludar a Rafael Colombo. Rafael, ¿estás por allí? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Impecable, como si estuvieras acá en el estudio de Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, estamos para charlar contigo. Bueno, le estaba contando a la gente este pedido de elevación a juicio de la empresa Comarsa y expliqué más o menos los datos, algunos datos duros de lo que implica el volumen, ¿no?, de los residuos tóxicos que trata Comarsa. ¿Por qué quieren llevarla a juicio? Bueno, porque entendemos que tras 6 años de transcurrido el lapso desde la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas presentamos la denuncia, esto fue en diciembre de 2020, hasta el día de la fecha, estas últimas semanas, entendemos que existen sobrados argumentos para que la causa se eleve a juicio. Esto quiere decir, en términos procesales, que estaría concluyendo la etapa intermedia, ¿no? La primera etapa fue la etapa que surgió con posterioridad a nuestra denuncia, en donde se llevó a cabo la investigación penal preparatoria a cargo de la Fiscalía de Delitos Ambientales, pero también con la participación activa de la querella que constituimos desde la asociación. Entonces, esta etapa intermedia lo que hace es concluir con la etapa de investigación y tanto la Fiscalía como la querella, cada uno por su parte, pero con idénticos argumentos, solicita al juez que la causa se eleve a juicio. A partir de esta solicitud, la defensa tiene el tiempo procesal de rigor para contestar los planteos y después se fijará la audiencia que se denomina de control de acusación, de control de investigación, en donde el juez decidirá sobre los argumentos presentados en este escrito, ¿no? Que este es un poco lo que da lugar al comunicado de prensa que dimos a conocer en las últimas horas, ¿no? Sí, ustedes hablan allí de 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos que están allí en esos piletones a cielo abierto. ¿Cómo nos ayudás a imaginar el volumen de eso? Bueno, hay muchas imágenes y videos que hemos acompañado en los últimos años en relación a esta investigación y se puede observar con mucha claridad cómo la empresa acumuló residuos a cielo abierto, estas montañas gigantescas de basura petrolera proveniente del fracking. Lo que revela, entre muchos otros datos muy concluyentes, que son el resultado de secuestros, allanamientos, compulsa de documentación oficial de la provincia de Neuquén, de la municipalidad de Neuquén, expedientes administrativos, que dan cuenta de toda una serie de irregularidades en cuanto al proceder de esta empresa que nació en el año 2009 y que con el correr del tiempo incrementó sustancialmente su capacidad de recepción de residuos petroleros cuando la planta no estaba debidamente preparada. Entonces, transcurrido el tiempo, es escandaloso que esto haya ocurrido, pero fue así, se fueron acumulando estos residuos petroleros en estas montañas, insisto, que están a cielo abierto, son visibles por cualquier persona, incluso desde Google Earth, si alguien quiere entrar y pone la ubicación satelital de la planta, va a encontrarse que existen estas montañas gigantescas de basura petrolera, entre otras irregularidades que dan cuenta del no tratamiento y simulación de tratamiento de residuos petroleros, mientras los imputados estaban también haciendo una serie de maniobras vinculada a la documentación de las sociedades que habían constituido, destinadas a obtener beneficios patrimoniales personales, ¿no? Por eso en su momento también trabajamos los embargos millonarios que fueron ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Neuquén, y por eso también otros aspectos aspectos muy relevantes de la causa que tienen que ver con la usurpación de terrenos. Comarsa, además de haber operado sobre los terrenos que fueron cedidos por la Municipalidad de Neuquén a precio vil, que por otra parte es un pasivo ambiental de dimensiones colosales que cuando Comarsa se retire va a legar a todos los habitantes de la provincia de Neuquén, usurpó tierras, o sea, tierras que no estaban efectivamente cedidas, donde también acumuló basura petrolera de manera ilegal y generando más contaminación por medio de la mala administración de los residuos peligrosos. Uh-huh. Todas estas cosas y mucho más que dan cuenta de este crimen ambiental que se ha cometido durante tantos años, un poco en el marco de lo que es el proyecto, el megaproyecto Vaca Muerta, ¿no? Que opera con total impunidad en las distintas provincias del yacimiento, no solamente en Neuquén, sino también en Río Negro, en el sur de Mendoza, mucho menor escala en La Pampa, pero también es parte del yacimiento, y que, bueno, habla también del lado B de Vaca Muerta, ¿no? De esta visibilización de los efectos devastadores del fracking, ¿no? Entre muchos otros efectos, ¿no? La operatoria de estos pozos de fracking fracturados en territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas, el desplazamiento de actividades económicas productivas como puede ser el cordón fruto-hortícola de Río Negro, que en donde cada vez menos vemos menos plantaciones de peras y manzanas que están reemplazadas por pozos de fracking, y bueno, los impactos colosales que esto tiene, ¿no? Porque ustedes saben que cada pozo de fracking necesita requiere de perforaciones de miles de metros de profundidad, tanto en forma vertical como longitudinal, la inyección de químicos, de toneladas de arena, de millones de litros de agua, y bueno, todos esos residuos regresan a la superficie como lo que se denominan recortes de perforación y son calificados por la ley como residuos peligrosos. Y por lo tanto están sujetos a hacer una serie de regulaciones en donde Comarsa aparece en el eslabón final vinculado al tratamiento y disposición final de estos residuos. Bueno, nada de esto ocurrió, ¿no? La operatoria de Comarsa durante todos estos años fue manifiestamente ilegal a la vista de todo el espectro político de la provincia de Neuquén, que claramente incumplieron con sus deberes de control. Y bueno, esto da un poco lugar al requerimiento de elevación a juicio y bueno, esperamos probar todo esto que estamos afirmando con la inconmensurable cantidad de prueba que estamos aportando, ya sean testigos, pruebas documentales, pruebas periciales producidas especialmente para el caso. Y bueno, concluiría también de alguna forma con este juicio una etapa muy relevante. Estamos charlando con Rafael Colombo, él es parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Estamos hablando sobre esto que él denominó el lado B de Vaca Muerta. Yo decía recién, Rafael, que en los medios tradicionales de comunicación hay no solo un blindaje de Vaca Muerta en el sentido de que no se habla de estas cosas, sino que además todo lo contrario, ¿no? Se habla de los beneficios supuestos para el país, o alguna parte supuestos, otra parte no tan supuestos, reales, en términos económicos de lo que puede ser la producción de Vaca Muerta y cómo el gobierno está utilizando la caja de YPF para distribuir pauta oficial, así que nadie en los medios comerciales va a hablar de esto porque hoy YPF es uno de los pocos anunciantes que se pueden conseguir en el mundo de la comunicación, ¿no? De lo que es el negocio empresario de la comunicación, ¿no? Por supuesto, no en nuestros casos que consideramos que la comunicación no es una mercancía, sino que es un derecho de la población. Y también contaba que estamos en pleno juicio por Pergamino. Yo no sé si vos me estabas escuchando en ese momento cuando yo decía que me resultó asombroso en el juicio ver cómo la contaminación aparecía como evidente, ¿no? Lo que los policías que participaban de los allanamientos decían, sí, me picaba la garganta, me ardía la piel, cómo la contaminación está ahí para quien la quiera ver, ¿no? ¿Cómo está en ese sentido la situación en lo local? ¿Hay mucha gente que está queriendo ver eso o prefieren ver la posibilidad de los grandes negocios? Miren, por un lado es bastante contradictoria la situación porque piense usted que que el emplazamiento del predio de Comarsa en el Parque Industrial de Neuquén está a la vista de todos los neuquinos y sobre todo de los actores políticos que en nuestra denuncia penal inicial nosotros acreditamos que le han otorgado autorizaciones a Comarsa, han sido muy flexibles con las inspecciones. Los incumplimientos de Comarsa han sido reiterados a lo largo de varios años, ¿no? Nosotros ahí en el requerimiento de elevación a juicio trazamos una línea de tiempo como muy clara, discriminando entre los distintos actores que forman parte del entramado societario, que es también bastante fraudulento, y esto que le planteaba anteriormente, incumplimientos reiterados unos tras otros que fueron consentidos por distintos actores del establishment político. Nosotros, desde la asociación y junto a otras organizaciones locales, como la APDH de Neuquén, la Confederación Mapuche, entre muchos otros actores, hemos estado siguiendo la causa judicial durante, insisto, ya casi 6 años, y fíjese lo que demora en este tipo de procesos judiciales complejos, porque aparte involucra también, como usted sabe, residuos peligrosos, y bueno, hay que efectivamente tratar de probar el delito de contaminación, más allá de que el tipo penal está exigiendo una puesta en peligro, una puesta en riesgo, ¿no? Que creemos que se encuentra debidamente probada. Pero bueno, las presiones son muy fuertes, los intereses económicos son también muy difíciles de dimensionar por la envergadura que poseen, y bueno, y hay también mucho blindaje mediático. Afortunadamente, hemos logrado, insisto, con el paso del tiempo y con mucha paciencia y con un equipo legal y con muchos activistas sociales, con muchos actores del ámbito científico y social de Neuquén, logrado que el tema continúe vigente, ¿no? Porque en otro tipo de contextos una causa de estas características es difícil de abordar, ¿no? Porque es una causa criminal compleja, ¿no? De hecho, así está expresamente caratulado o regulado por los códigos procesales, y nosotros pedimos que tenga ese encuadramiento, por insisto, la compulsa de información que hay que hacer, más allá de que ostensiblemente, como usted dice, esté patente el hecho de contaminación con residuos peligrosos, basta simplemente con recorrer los alrededores de la planta. Usted lo describía muy bien, yo estuve en muchas oportunidades ahí, no solo en la planta de Neuquén, sino también en la planta de Añelo, y bueno, el olor es insoportable, la planta se luce en completo estado de abandono hace por lo menos 6 años, las lajas del muro perimetral están completamente rotas o quebradas, las montañas siguen estando acumuladas allí, nadie está ocupándose del proceso de traslado, ni mucho menos pensar la disposición final de estos residuos. Insisto, el pasivo ambiental es de dimensiones escandalosas, y lo peor de todo es que nos encontramos con una serie de actores políticos que hacen en declaraciones como el estilo: en el predio de Comarsa vamos a construir un estadio de fútbol, o están planteando loteos o urbanizaciones en los alrededores o inmediaciones de donde está emplazada la planta, lo cual es una locura y un disparate total, ¿no? Y aparte una imprudencia para los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén, porque bueno, no Lo que viene después del juicio, si es que podemos avanzar a una instancia de juicio, es la cuantificación del pasivo ambiental, y quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? Porque los imputados tienen que hacerse cargo de esto desde el punto de vista patrimonial, la empresa tiene que hacer cargo de esto, pero la empresa también se ha generado un nivel de estado de insolvencia y otra serie de maniobras fraudulentas que puede dificultar bastante eso. Así que ese es un gran debate que después se viene y que creo que va a poner un poco en real dimensión lo que implica consentir que estas empresas operen con total impunidad y de esta manera. Bien, Rafael, te agradecemos este contacto con la retaguardia. La seguimos, nos quedamos atentos a la resolución de la justicia. Una sola pregunta más, pero te pido, porque no tenemos más tiempo, la respuesta lo más corta posible. Esto se está tramitando en la justicia provincial, ¿no? ¿O en la justicia federal? Justicia Provincial de Neuquén, sí. Bien. Ministerio Público Fiscal, que es en quien impuso la investigación a través de la Fiscalía de Delitos Ambientales, y la constitución de querella por parte de la Asociación de Abogados Ambientalistas para litigar en los tribunales provinciales. Ok, bueno, si finalmente esto llega a juicio, veremos si la justicia allí en Neuquén nos autoriza a televisar el juicio, como estamos haciendo con tantos otros, como estamos haciendo con el juicio por la contaminación en Pergamino ahora mismo. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Estuvimos charlando con uno de los integrantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Rafael Colombo ha pasado por aquí para contarnos sobre esta. Bueno, quienes estaban en YouTube además tenían la posibilidad de ver una de las fotos emblemáticas donde se veían esos grandes piletones que yo les contaba, pero también se veían estas montañas de tierra que pueden parecer nada,

Bueno, la vida está muy noventosa, así que está bien también que recurramos a esta música irónica que teníamos en aquellos años, ahora que no hay mucho lugar para nada, ¿no? A la hora de resistir, las ironías no se entienden, es muy raro el momento, muy desorientador. No es la primera vez que la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes está con peligro de desalojo del lugar en el que construyen su espacio de organización social. Vamos a recibir a Mini Pérez, ella es una de las integrantes de la asamblea desde el momento en el que se creó, que fue en el 2001. Mini, bienvenida al aire de La Retaguardia, aquí Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. ¿Y qué te puedo contar de cómo estamos? Todos los días una mala noticia, y bueno, esta para nosotros realmente es una muy mala noticia. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. Para la gente que pudiera no conocer lo que sucede allí en ese espacio que están intentando desalojar, contanos primero eso, vamos por la positiva. ¿Qué es lo que quieren desalojar? Bueno, cómo no. Mirá, nosotros armamos en el 2001 una asamblea, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Se llama así porque empezamos, como todas las asambleas, en la calle. Claro. Luego de eso habíamos conseguido un local en Humboldt y Corrientes en el año 2002. Era una quiebra comercial de una casa Scioli de electrodomésticos. Uh-huh. De ahí nos desalojaron y en el 2004 firmamos un comodato con el Estado Nacional, en ese momento se llamaba ONAVE, ahora se llama AAVE, el organismo, y bueno, hemos podido durante estos más de 20 años desarrollar en ese lugar, en esos pocos metros cuadrados, innumerables actividades. Te digo algunas. Hemos creado, junto con otros, por supuesto, y otras, una radio comunitaria que se llama Radio Asamblea, que es integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hemos creado con las y los vecinos una cooperativa de consumo que se llama La Yumba, para traer los productos desde los productores directos hasta los consumidores. Y hacemos montones de actividades. En este momento, por ejemplo, hoy se hace todos los miércoles una olla popular y ropero comunitario que más o menos en este momento convoca unas 200 personas. Y hacemos apoyo escolar, talleres de para mujeres más de 60, de tango danza, presentación de libros, actividades también culturales, encuentros con artistas del barrio, con artistas populares. Bueno, algunas te cuento de las cosas que hacemos ahora y que hemos hecho durante, imagínate, más de 20 años. Uh-huh. Bueno, y los quieren desalojar. Yo pensaba, ¿sabes qué? Que la AAVE, digamos el organismo estatal que se encarga de administrar los bienes del Estado, por eso la AAVE, la Agencia de Administración de los Bienes del Estado, viene de entregarle hace poco, durante el gobierno nacional anterior, a River Plate el predio en el que incineraban los cuerpos de los desaparecidos en la ESMA. Y se lo entregó así, sin más, ¿no? En comodato y sin pagar un solo peso a una de las entidades más millonarias, no solo en el apodo, que tiene la Argentina. ¿Por qué a ustedes nunca, digamos, vienen resistiendo los desalojos, pero también porque nunca nadie les solucionó la situación, ¿no? Mirá, el tema es así. Este predio, hace un tiempo, no tanto, se puso en venta. Viste que hubo una lista de predios que salieron a la venta, entre ellos, por ejemplo, hectáreas, por decir algo, ¿no? Del INTI, del INTA. Uh-huh. Muchísimos predios que se pusieron en venta. Nosotros, el predio que donde tenemos la asamblea y la radio, está ubicado sobre la calle Corrientes, Antes era entre Dorrego y la vía, ahora es entre Dorrego y el viaducto. Claro. Está pegado, digamos, a lo que era la estación del ferrocarril. Uh-huh. Antiguamente, en estos lugares se construían las casillas para los obreros del ferrocarril. Y ese es el origen de este predio. Bueno, ahí vivían, adelante está la asamblea. Y bueno, en un pedazo de nuestro localísimo construimos nuestra radio, nuestro estudio de radio. Detrás de la asamblea había 8 familias que estaban habitando esas casillas. Bueno, empezaron por poner el predio en venta sin fecha, luego desalojaron las casillas y ahora le toca a la asamblea. Evidentemente, a ver, no es un tema de, como dice este jefe de gobierno que tenemos ahora, que dice que está recuperando, ¿verdad?, espacios, es terrible. Están desalojando a las familias que, por supuesto, van a terminar en la calle. Esta gente son vendedores ambulantes que se quedan sin vivienda y sin lugar donde realizar su trabajo. Y en el caso nuestro, evidentemente, de todo esto que hacemos, este tejido social, este tejido comunitario, es lo que ellos vinieron a destruir. Y ya que estamos a hacer un buen negocio inmobiliario con toda esta tierra, fíjate vos que cruzás, digamos, debajo del viaducto y sobre la derecha, en la calle Corrientes, vas a ver una entrada impresionante hacia el Movistar. Claro. ¿Cuánto está pagando? ¿Cuánto pagó el Movistar? Nada por eso. Nada, es una entrada impresionante, metros y metros. ¿Para qué? Para un negociado, para que alguien, los ricos sean más ricos y los pobres tirarlos abajo de la alfombra. Uh-huh. Bueno, esta es la situación que hay en general en la ciudad de Buenos Aires y es lo que está pasando con los desalojos. No es que están sacando un intruso para poner ahí un espacio verde, un lugar para que los jubilados puedan estar o para que los chicos puedan hacer gimnasia. No, no, están echando a la calle a la gente porque no hay manera alguna de alquilar en la ciudad de Buenos Aires para esta gente de estos sectores y para todos aquellos que durante tantos años hemos construido este tejido y hemos generado cosas, aplastarnos, acallarnos. Además, imagínate vos, una radio que dice lo que queremos que digan tampoco les interesa. Claro, claro. Hay que decir solamente lo que se dice desde arriba, ¿verdad? ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Está judicializada? Sí, mira, nosotros vamos a presentar un amparo judicial y esto, como todos sabemos, ¿no? Y todas, tendrá la vía legal y, por supuesto, trataremos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Te puedo asegurar que desde las 2 de la tarde que vinieron a pegar esto, aparentemente, porque nos lo encontramos con esto pegado en la puerta, hasta esta hora es increíble la cantidad de adhesiones, de llamados que nos han hecho llegar. Fíjate vos que se acaba de realizar, no sé todavía si terminó, te digo la verdad, porque no estoy ahí, no estoy en la asamblea. La asamblea del Consejo Consultivo Comunal, ¿viste? Uh-huh. De la Comuna 15. Sí. Siempre se le pone un nombre a la asamblea. Y en esta oportunidad se llama Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes en Lucha. Por darte un ejemplo de lo que son nuestros raíces territoriales, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir por todas estas adhesiones en todos los ámbitos en que esto sea posible y por supuesto también armar movidas. Nosotros hacemos siempre todos los meses una radio abierta. Lo que pasa es que este mes hay mucho por hacer, ¿verdad? Estamos todos claro. Con la cabeza en los 50 años, el 24 de marzo, las distintas expresiones hacia ese día que vamos realizando, bueno, que marcha de antorcha, una actividad que hacemos siempre en nuestros barrios, esto de bordar los nombres de los desaparecidos. Bueno, en medio de todo esto, esta es una pelea más que tiene muchísimo que ver con mantener nuestra memoria, con mantener nuestras raíces. Así que bueno, habrá que dar todas las peleas juntas, ¿verdad? Uh-huh. Sin dudas. Bueno, les acompañamos y nos quedamos alerta a cómo sigue la situación. Mini, te mandamos un abrazo extensivo a toda la gente que integra la asamblea. A ustedes que hacen esto tan importante de lograr que nuestras voces puedan estar y llegar. Gracias, gracias. Abrazo. Mini Pérez es parte de aquella asamblea que en el 2001 se juntaba en Juan B. Justo y Corrientes y que después, como muchas otras, pasaron los años, se vino el frío y para sostener la asamblea había que buscar lugares cerrados, ¿no? Y entonces, en principio, ocuparon lugares que estaban en desuso, tierras del Estado absolutamente desusadas, y le dieron vida, metieron vida ahí adentro. Hace 25 años que comenzó esa asamblea, hace menos que están en ese lugar, pero igual hace un montón de años que están en ese lugar y ahora tendrán que resistir un desalojo. Macri dice que están recuperando lugares. Eso ni siquiera le pertenece al gobierno de la ciudad. Como te decíamos, está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Un enclave que supo ser del masismo. No sé ahora quién estará allí, pero durante el gobierno anterior estaba el masismo allí haciendo todo tipo de negocios con la entrega de tierras del Estado a empresas para que hagan sus negocios. Bueno, nos vamos yendo. Nacho Álvarez González estuvo en la operación técnica. La semana que viene ya lo tenemos a Ramírez Otero de nuevo aquí. Gracias por habernos acompañado. Remember this on your journey home. When you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well.